Me pongo la mochila, me voy para la escuela. Me pongo la mochila, me voy para la escuela. Antes fui al baño a hacer pipí, me lavé las manos y salí. Antes fui al baño a hacer pipí, me lavé las manos y salí. Qué celeste que está el cielo, pero el sol me deja ciego. Qué celeste que está el cielo, pero el sol me deja ciego. Me pongo la mochila, me voy para la escuela. Me pongo la mochila, me voy para la escuela. Antes fui al baño a hacer pipí, me lavé las manos y salí. Antes fui al baño a hacer pipí, me lavé las manos y salí. Que celeste que está el cielo, pero el sol me deja ciego. Que celeste que está el cielo, pero el sol me deja ciego. Me pongo la mochila, me voy para la escuela. Me pongo la mochila, me voy para la escuela.